amor apasionado, está todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Hoy te hago caso al corazón. Yo me muero por volver. Dejamos hace tiempo, pero me llevo.